cine de carácter bélico. Y ahora vamos a recordar El Gran Escape. El Gran Escape es una película estadounidense de carácter bélico dramática del año 1962, de 168 minutos de duración, cuyo título original es The Great Escape, producida y dirigida por John Sturges, sobre guión de James Claver y W.R. Burnett, basado en el libro de Paul Vigil, editado en 1944, que relata un hecho verídico acaecido durante la Segunda Guerra Mundial. La fotografía fue realizada por Daniel L. Fapp y Walter Remy, encargándose del montaje Ferris Webster y del vestuario Bert Henriksen, siendo la música compuesta por Elmer Bernstein. Fueron sus protagonistas Steve McQueen como Virgil Hiltz, James Garner como Hendley, Charles Bronson como Danny Belinsky, Richard Attenborough como Roger Bartlett, James Coburn como Louis Sedgwick, Donald Pleasance como Colin Blight, David McCallum como Ashley Pitt, James Donald como Ramsay y además Gordon Jackson, John Layton, Hannes Messemer, Angus Lenny, William Russell y Carl Otto Alberti, entre otros. Los alemanes, cansados de los intentos de fuga de los aviadores británicos y estadounidenses, deciden agrupar a los más audaces en un campo de prisioneros de guerra de máxima seguridad, el Stalagluft 3, y su comandante, el coronel von Luger, les dice que es imposible fugarse de aquí. La Gestapo traslada al campo al comandante de la RAF, Roger Bartlett, apodado el Gran X, un hombre que por su inteligencia y sus muchos intentos de fuga es el prisionero más peligroso de todos, y dirige la Organización X, Organización de Presos, que ya ha realizado diferentes intentos de fuga por medio de túneles. El primer intento de escape fracasa, y sus dos organizadores, el capitán de la Fuerza Aérea Estadounidense Virgil Hiltz y el oficial de vuelo de la Real Fuerza Aérea Británica Archibald Ives, son encerrados durante un tiempo en una celda especial de aislamiento y castigo. Cuando tres estadounidenses están celebrando el Día de la Independencia de los Estados Unidos, los guardias descubren el primer túnel. Ives, muy deprimido, intenta desesperado escapar corriendo a la alambrada y los guardias le disparan y lo matan. Los miembros de la Organización X excavan otro túnel, confeccionan ropa de civil, falsifican documentos, vigilan las entradas de los barracones, consiguen material para el túnel y cantan en coro y alta voz para tapar el ruido de los tuneleros. La tierra la sacan en los bolsillos de los pantalones que disimuladamente arrojan mientras pasean. El teniente Hendley, de ingeniosas maneras, consigue todo lo que necesitan, desde cámara fotográfica hasta documentos de identidad. El australiano Louis Sedgwick confecciona herramientas para el escape y las bombas de aire para el interior del túnel. Danny Belinsky, a pesar de sufrir de claustrofobia, excava el túnel. Colin Blight descubre que sufre de miopía progresiva mientras falsifica los documentos y finalmente queda ciego. Y Hendley será su guía cuando escapen. El capitán Virgil Hills se escapa y ayuda a crear mapas de la zona, información del pueblo y la estación de trenes más próxima, y se deja atrapar al cabo de unos días. Después de que el primer túnel es descubierto por un guardia, abandonan el segundo y se dedican exclusivamente al tercero. Cuando todo está listo, descubren que faltan 6 metros hasta los árboles que los cubrirían, pero deciden fugarse igual. ...76 prisioneros consiguen escapar antes de que los guardias descubran el túnel. Después de varios intentos de llegar a Suiza, Suecia y España, la mayoría de los prisioneros son capturados o muertos. Caso de Bly, que al caer el avión que roba Hendley intentando llegar a la frontera suiza, es abatido y Hendley capturado, al igual que Cavendish y Haines. Bartlett y Mac son reconocidos en la estación de trenes por un agente de la Gestapo, pero otro miembro, Ashley Pitt, se sacrifica matando a la gente y es acribillado por los soldados. Bartlett y Mac escapan hacia un autobús engañando a otro agente que les dice en inglés good luck, y Mac sin quererlo responde thank you, descubriéndose de esa manera por lo que deben correr siendo finalmente capturados. Virgil Hills roba una motocicleta de la Wehrmacht y tras una larga persecución es capturado en la frontera de Suiza cuando se enreda en los alambrados de púa. Solo 3 escapan, Danny Belinsky y Willy Dickes, que en un bote navegan por un río hasta la costa del mar Báltico y suben a un barco mercante, y Louis Sedgwick, que se va en un tren carguero y llega a Francia. Y en una cafetería, miembros de la resistencia francesa matan a unos oficiales alemanes y le ayudan a llegar a España. Los 48 capturados, incluyendo a Bartlett, Mac, Cavendish y Haines, son llevados en un camión, pero los fusilan en una parada en el camino, que junto a Bly y Ashley Pitt suman así 50 los prisioneros muertos. El oficial británico Ramsay, que ofició de enlace entre prisioneros y guardias, recibe la noticia de von Luger sobre la muerte de 50 prisioneros, siendo luego el coronel von Luger relevado del cargo. Virgil Hills retorna al calabozo, donde se sienta en el piso, saca su guante de béisbol y su pelota y la lanza contra la pared atrapándola al rebote, como lo hizo siempre cada vez que le encerraban en ese calabozo. La historia finalmente acaba dedicada a los 50 prisioneros muertos. El Gran Escape es un ejemplo del cine clásico y de progresión dramática, obra maestra en la que una ajustada puesta en escena acentúa por igual la esencia aventurera y los elementos claustrofóbicos de la laboriosa acción preparatoria de la fuga de ese campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. John Sturges ha diseñado una película que entretiene, cautiva, emociona y causa sensación. En 1963 fue nominada al Oscar de la Academia de Hollywood por Mejor Montaje, nominada a los Globos de Oro como mejor película de drama, y el Sindicato de Guionistas de los Estados Unidos la nominó al mejor guion de drama, y el National Board of Review la ubicó en el 10º puesto de las mejores películas. La filmación de El Gran Escape se llevó a cabo desde el 4 de junio al 4 de octubre del año 1962 en Bavaria, Hamburgo, Alemania, en las localidades de Füssen, Frauenried, Heisengasteig y Grunwald, en el puerto de Hemden, Lower Saxony, Perlache Forst, en la estación Grohesselohe y Sartal de Múnich, en el río Lejal de Füssen, Pulach, en el castillo Neuschwanstein y en la iglesia de Santa María Speiden, y en los estudios Bavaria de Bavaria, Filmplatz 7, Bavaria, Alemania. Su estreno en los Estados Unidos se produjo en la ciudad de Los Ángeles el 2 de julio del año 1963, y en la Argentina se estrenó el 8 de agosto de 1963 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter bélico, recordando hoy esta muy buena película de John Sturges que se tituló El Gran Escape.